Después de 7 días, aquí estamos de nuevo para haceros compañía, informaros y entreteneros en este cajón del sastre lleno de contenido diverso. Como siempre, agradecer vuestra presencia de parte de esta pequeña familia que nos reunimos cada semana en torno a un micrófono. Sofía, Ana, Vicky, Merche, Diego y quien ahora mismo os habla, José. No perdemos más el tiempo y, por supuesto, que comenzamos ya con nuestro programa. Bienvenidos a Momentos Compartidos. Curiosidades. Cada semana tenemos curiosidades relacionadas, personajes, acontecimientos, pero esta traemos mucha variedad. Merche, ¿qué nos traes? Cuéntanos. Pues mira, yo os voy a hablar del FMI, que no es lo mismo que FBI, no tiene nada que ver. El FMI es el Fondo Monetario Internacional. Nació en julio de 1944 en Bretton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para otorgar deuda financiera y asistencia técnica a sus socios. Lo que se trataba es de evitar políticas desastrosas como las que provocaron la gran depresión de los años 30. Es lo que hizo, por ejemplo, en la crisis financiera asiática de 1997 y 1998, cuando ofreció nada más y nada menos que 21.000 millones de dólares a Corea del Sur para que reformara su economía y saliera de la recesión. Cada año, el Fondo Monetario Internacional revisa desde su sede en Washington, D.C., la salud de casi todos los países miembros, 29 de ellos fundadores. En total, hoy en día, son 189 naciones las que pertenecen a esta organización financiera, criticada desde hace décadas por sus políticas globales de apoyo al capitalismo neoliberal. Vaya, vaya. Pues Diego, mira a ver tú si nos traes alguna. Bueno, yo os traigo algo más entretenido. A ver, ¿a qué no sabéis por qué? ¿A qué se debe que los japoneses duerman en el suelo? Bueno, pues aunque el uso de los japoneses siempre ha sido muy raritos. Sí, pero bueno, aparte de que debe ser un problema de espacio en casa. Entonces, aunque el uso de camas es del estilo occidental, se impone gradualmente en Japón, en las casas tradicionales. Por lo general, muy pequeñas y aún se utilizan para descansar una especie de colchón, es un colchón denominado futón, y este se coloca directamente sobre el suelo y que a menudo está formado por varios tatamis, un conjunto de módulos de paja de arroz prensado, cosido y cubierto por esterillas de junco que forman un revestimiento que aísla los cambios de temperatura. Por la mañana el futón lo recogen y así pues tienen más espacio. O sea que si vienen de fiestas, duermen en futones verbeneros. Sí, son un poco futones verbeneros. No dejarán nunca de sorprendernos. Bueno, ahora os traigo, vamos a hablar de las hogueras de San Juan. ¿Sabéis por qué se prenden las hogueras de San Juan? La fiesta de San Juan se celebra el día 24 de junio y eso lo sabemos muy bien, sobre todo en Nájera, con la llegada del solsticio de verano y la noche más corta del año en el hemisferio norte. Tanto los pueblos ribereños del Mediterráneo como los del centro y norte de Europa han celebrado este acontecimiento desde tiempos remotos. Las festividades de San Juan son de origen pagano y han heredado una serie de ritos. En concreto, la costumbre de encender fuegos parece que proviene de un antiguo culto al sol, aunque quizá puede estar relacionada con el intento de prevenir epidemias gracias al poder antiinfeccioso del fuego. Bueno, y sin irnos muy lejos de las celebraciones, voy a haceros una pregunta. ¿Cuál es el origen de los brindis? La tradición de chocar los vasos o copas ya era practicada por los antiguos romanos. Estos afirmaban que al beber también se debía participar el sentido del oído. El origen, sin embargo, quizá se remonta a Grecia en el siglo VI a.C. Su finalidad sería asegurar al invitado que su bebida no estaba envenenada. Bueno, pero hablando de brindis, ¿has terminado? No he terminado. Pero además, porque tengo algo muy importante de los brindis. Yo también quería decir, no de los brincos ni los brindis, sino de los griegos que ha dicho. Sí. Mira que os gusta un brindis. Hoy el protocolo prohíbe brindar con una copa vacía, porque es una muestra de desagrado, o con agua, que puede interpretarse como un desaire. Aunque la norma es brindar con la mano derecha, otros señalan que debe hacerse con la izquierda, por ser la del corazón. Así que, chin chin, venga, ánimo. ¿Y tú sabes cuándo se brinda? Cuando hay un cumpleaños. ¿Y qué hacemos en el cumpleaños? soplamos las velas. Pues las velas, pues vamos a averiguar desde cuándo soplamos las velas en los cumpleaños. Mira, la práctica viene desde los antiguos griegos, que tenían la costumbre de ofrecer dulces a Artemisa, diosa de la luna. Se trataba de unos pasteles redondos que representaban la luna llena, sobre los cuales ponían velas encendidas que simulaban el brillo del satélite. Los fieles de esta diosa soplaban las velas tras formular un deseo, para que el humo lo transportara hasta la diosa. Después la costumbre se volvió laica y se trasladó pues, hasta la actualidad. Habéis hablado de griegos y de festividad. Otra cosa que es curiosa, me ha venido a la mente cuando estabais hablando de ello, es que los griegos también no tienen la costumbre de romper los platos también, ¿no? Sí, los tiran al suelo. Sí, pero por lo que se ve, cuando se quedan sin platos ya, pues soplan la vela. Sí, porque, pero es verdad, es una de las costumbres que tenemos que averiguar por qué es esa costumbre. No sé si la buscaremos. Por celebración o qué, pero sí me ha venido a la mente, digo, pues brindan, rompen platos, soplan velas. De hecho, la fábrica muy conocida de aquí marchó allí a montar una fábrica porque claro, tenían que hacer vajilla nueva. Venga, Diego. Ah, es una broma. Bueno, chicos, y ahora vamos con una noticia que huele muy bien, porque voy a hablar del perfume más caro del mundo. En 1930, el perfumista Jean Patou tuvo la extravagante idea de lanzar Joy, una completa fragancia. ¿Jean Patou o Jean Pamí? Jean Patou no, porque no creo que sea barato. Bueno, el perfume se llama Joy y es una compleja fragancia que reunía en un solo concentrado, entre otros muchos matices, 10.600 flores de jazmín y 28 docenas de rosas. Madre mía, qué jardín tuvo que atacar. La esencia, que se presenta en un frasco diseñado por Louis Xu, se anunció como el perfume más caro del mundo. Lo cierto, sin embargo, es que el más costoso hoy en día es Amouage, una esencia creada por Guy Robert, que se elabora casi en su totalidad en la ciudad omaní de Mascat. Uno de sus principales ingredientes es la resina de olíbano, vamos, incienso, pero la fragancia se compone en total de más de 120 ingredientes. Como os podéis imaginar, solo se vende en tiendas exclusivas. Un frasco de 50 ml de Amouage cuesta 5.100 euros. Eso sí, el recipiente es de oro. Pero bueno, nos pondremos uno más económico. Este no está al alcance de nuestra mano. Este no está al alcance de nuestro bolsillo, ¿verdad, compañeros? No, y lo que te iba a decir yo es, hablando, a ti que te gusta tanto la literatura y a raíz de esa noticia que has contado, el perfume. Buah, es un libro maravilloso. Increíble, recomendamos el perfume. Fíjate tú, como ahí no tiene nada que ver la elaboración de esos perfumes con lo que es. Para nada, pero además es que el perfume lo hicieron en película también, sí. Y está muy bien, pero vamos, como siempre, no se puede comparar el libro a la película, pero la verdad que fue muy buena. Ambas dos, sí. Pues aprovechamos eso, que estamos de curiosidades, pero hacemos una recomendación literaria porque el perfume es un libro que además, sobre todo la parte final es apoteósica. Sí, muy bien, está muy bien. Pues me queda a mí la última. Yo os comentaba antes, me suena que los han soltado. Pero bueno, os cuento la noticia que igual algún oyente tiene mejor memoria que nosotros, porque al final no hemos sabido si les han soltado o no. Os estoy hablando de quién perpetró el llamado robo del siglo. Está protagonizada por Ronald Ronnie Bix, nacido en 1929, falleció hace unos poquitos años, en 2013. Y curiosamente, era un carpintero inglés que pasó a la leyenda criminal por haber organizado el que se conoce, como os he dicho, como el robo del siglo. Fue en 1964 y lo hizo en compañía, en total fueron 14 los que lo organizaron, 14 cómplices. Bix asaltó el tren correo que cubría la línea de Glasgow a Londres y se hizo con un fabuloso botín de la época de 2.600.000 libras, que era muchísimo dinero. Se habló, y sí que lo recuerdo, que la banda fue detenida, pero apenas apareció pues muy poquito del dinero que ellos habían robado. El caso es que en 1965 Bix se fugó a Brasil. Allí vivió muchísimo tiempo, bueno, a cuerpo de rey, y fue en 2001 cuando regresó a Inglaterra por propia voluntad y se entregó en prisión. Y lo que os decía, a mí me suena que hace unos años los debieron de soltar ya, porque el resto sí que estaba en la cárcel y bueno, ya son ancianos, pero está un poco el mito de que, aparte del robo más importante del siglo, que la mayor parte del dinero no apareció. Nada, igual se lo gastaron. O nos informamos y miramos así por internet. A ver si para el próximo. Seguro que algún oyente... Equipo de investigación. Os comprometéis para el próximo programa. Vamos a... Por investigar. Le damos la solución a los oyentes. A ver si al final... Yo creo que sí, que lo soltaron hace algunos años. Porque, de hecho, a mí es que me vienen a la mente unas imágenes de cuando salían de la cárcel y había gente que le salía ahí a animar y a aplaudir y eso. Y, bueno, a ver, no es que fuesen Robin Hood, porque, vamos, el dinero era para ellos, pero sí que, bueno, tenían cierta, digamos, simpatía del pueblo en general. Investigaremos. Bueno, pues amigos oyentes, ya hemos terminado nuestras curiosidades de hoy, así que esperamos que os hayan gustado. Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta. Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestra cita con la lectura. Hoy os voy a hablar de una novela diferente, complicada y muy realista. La portada ya me gustó. Es tan explícita que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Es una figura de niña saliendo de una figura de niño. Arranca con unos personajes muy especiales y distintos a los que estamos acostumbrados. La manera en la que los ha ido trazando la autora es una de las partes más bonitas de la novela, ya que ha sabido ir dibujando a unos personajes con unas personalidades bien trazadas que cuesta creer que no existan. Su título es El arte de ser normal y está escrita por Luisa Williamson. Se publicó en 2016. Esta escritora inglesa, nacida en Nottingham en 1980, estudió arte dramático en la Universidad de Londres, tras lo que pasó varios años alternando los escenarios como actriz con trabajos temporales como oficinista. Trabajó en el Servicio de Desarrollo de Identidad de Género, una institución dedicada a ayudar a la gente joven con problemas sobre su identidad sexual. Y fue entonces cuando la autora comenzó a escribir. Las historias de pacientes que escuchó y su experiencia en el tema le inspiraron a escribir este libro. Y ahora, si os parece, vamos con la trama de la novela. David es un chico que ha nacido en el cuerpo equivocado y, achicado por todo su miedo al rechazo, vive en una realidad distinta. David desea con todas sus fuerzas ser una chica. Sin embargo, nadie, excepto sus dos mejores amigos, Essie y Félix, lo saben. Ha intentado, en numerosas ocasiones, hacer frente a sus padres y contarles la verdad. Les escribe cartas donde explica su secreto, pero luego las rompe o las guarda por miedo. Piensa que dejarán de quererle. Sus padres intuyen que es un poco gay, pero que es una moda pasajera y que tarde o temprano olvidará. Apodado como el friki en el instituto, se encuentra con Leo, un chico enigmático y misterioso con el que desde un primer momento no hace muy buenas migas. Sin embargo, a pesar de que Leo siempre se muestra distante e indiferente con la gente que le rodea, un día David está en plena pelea con sus enemigos cuando Leo se mete para defenderle. Desde ese momento, la vida de los personajes cambiará por completo. Y es que en el instituto es demasiado difícil mantener un secreto, e incluso dos. La narrativa es otro de los puntos fuertes de la novela. Con un total de 414 páginas, el libro es llevadero y sencillo de leer. Las páginas se leen prácticamente solas porque su temática y su forma de contarlas te arrollan hasta el punto de no poder despegar la vista del libro. La historia va narrada en capítulos y cada uno va contado por uno de los protagonistas, o bien por Leo o bien por David. Os aseguro que en cada capítulo aprenderéis algo. Debemos aplaudir a la autora por el tacto que ha tenido hablando de un tema tan delicado como este. Lo ha hecho con naturalidad y respeto. Y aunque el libro en sí no trata de la transexualidad, sino de cómo la afronta nuestro protagonista. David se siente normal. Él lo único que quiere hacer es que la gente lo entienda y nadie lo mire mal simplemente por sentirse chica. Bueno, y para finalizar, deciros que merece la pena leer esta novela. Un saludo y hasta el próximo programa. Recordando el ayer, evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Hoy en este huequecito, en este rincón dedicado a recordar el ayer, me complace el anunciaros que lo vamos a dedicar estos próximos minutos a disfrutar con un personaje de dibujos animados que yo creo que a los que ya tenemos cierta edad nos ha cautivado desde hace muchísimo tiempo y lo sigue haciendo porque en numerosas ocasiones se ha podido ver repuesta esta serie en las diferentes cadenas de televisión. Me estoy refiriendo a la abeja Maya. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol. Este personaje os tengo que contar que fue creado por el escritor Valdemar Bonsels en 1912 y su título original fue

pero ella fue escogida, como otras niñas de su tiempo, para ser monja, y sus padres decidieron que su hija se instruyera con profundidad en el latín. Este era el único idioma con el que se podía comunicar una persona con Dios, el idioma universal, el que unía gentes y culturas, el que derribaba las fronteras. La gente culta aprendía latín con más o menos fortuna, pero en el caso de nuestra protagonista ocurrió algo asombroso, y es que con escasa edad mostró grandes dotes para el aprendizaje de este idioma. Leía con avidez los clásicos, se expresaba con fluidez, fuera de lo común, tanto que incluso dejaba en vergüenza a algunos eruditos y catedráticos de la Universidad de Salamanca. Y poco a poco su fama se propagó a lo largo del reino y empezó a ser conocida como la Latina. Con 16 años era una auténtica experta en textos clásicos, los que nos transmitieron griegos y romanos. Seguramente uno de sus principales mentores fue Antonio Lebrija, el primer autor de la gramática castellana. La gran historia de Beatriz Galindo comienza en 1486. En este momento tenía 21 años y es cuando la reina Isabel I de Castilla empezó a buscar profesores para sus hijos. El príncipe Juan, heredero de la corona, y sus hijas Juana, María, Isabel y Catalina. La reina sabía que ser culta en el siglo XV era importantísimo y quiso que sus hijos accedieran a este privilegio. En este momento reclamó para su corte a Beatriz, que está a punto de tomar los hábitos de monja, y cambió sus planes. En vez de monja, se convirtió en dama, asesora, profesora y amiga de la reina. Aunque ella misma se denominaba como criada y moza de la reina, hay motivos más que justificados para pensar que fue mucho más que eso. Fue amiga personal, confidente, cómplice, fiel consejera y compartía su profunda religiosidad. Pasaron los años y la reina decidió buscarle un buen marido, un hombre entrado ya en años llamado Francisco Ramírez, oficial de artillería por más señas y hombre de absoluta confianza del rey. Vivieron 10 años de matrimonio y tuvieron dos hijos, Fernán y Nuño, y este murió en combate en el año 1501. Sus hijos también murieron pronto y ella decidió dedicar su tiempo y dinero a la caridad. Y a ella se atribuye la fundación del primer hospital para pobres de Madrid, conocido como Hospital de la Santa Cruz, y la fundación de algunos conventos. Cuando murió, dejó toda su fortuna, que era muy importante, a la gente que lo estaba pasando realmente mal, y de hecho, en el hospital que fundó, no dejaban salir a nadie sin el pan o el trabajo asegurado. Por este motivo, Beatriz fue una mujer muy querida. Fue una mujer que vio morir la Edad Media y el renacer de una nueva intención, de la modernidad. Una mujer como tantas que caminó con paso firme y que abrió puertas a otras que, como ella, hicieron avanzar la humanidad. Hoy en día, uno de los barrios más castizos de la capital madrileña lleva el sobrenombre con el que la recordamos, la Latina. Y su frase para el recuerdo fue: poseer sabiduría es mejor que poseer oro. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Hola, muy buenas queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Friki Canciones. Hoy hablaremos de una de nuestras artistas más famosas de nuestra tierna infancia, que seguro que todos recordaréis. Ella se llama María Jesús y un día cogió su acordeón y se puso a tocar. Salió a la calle y como no se le ocurría nada, pues se puso a cantar a los pajaritos. Pajaritos, hay pajaritos. Por todos los lados había pajaritos, total, que no había más que pajaritos. Por lo cual, pues tú, aunque pareciera increíble, fue todo un éxito, que todavía hoy sigue cultivando éxitos por todas las plazas y por todas las fiestas de los pueblos. De hecho, hoy nos hemos enterado que cuelga su acordeón en su famoso bar espectáculo de Benidorm. Al parecer, le siguen lloviendo contratos y actuaciones por toda España y también fuera de ella. De hecho, que ha tenido que dejar, como bien les digo, su propio negocio hostelero musical para dedicarse nuevamente a salir a la carretera. Así que desde aquí vamos a dedicar hoy nuestra friki canción a los pajaritos de María Jesús y a su acordeón y desearle que siga cosechando nuevos éxitos allí por donde vaya. Un saludo, María Jesús, y a disfrutar. Y yo me despido hasta el próximo programa. Un saludo de Diego García y hasta la próxima, queridos oyentes. vamos a bailar. Cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Chu, chu, chu, chu. Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. Chu, chu, chu, chu. El piquito es de mover y las plumas sacudir. La colita remover. Chu, chu, chu, chu. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Saltitos tú darás y volarás. Es día de fiesta, baila sin parar. Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar. Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. El piquito es de mover y las plumas sacudir. La colita remover. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes, bienvenidos a la sección Historias para aprender, donde la única pretensión es que cada uno de nosotros escuchemos unas historias y éstas nos hagan reflexionar, aprender un poco, o tal vez nada, o tal vez simplemente nos sintamos identificados o nos pasó algo parecido. Por ejemplo, ¿no te ha pasado alguna vez que alguien te trata mal y piensas, ¿y a este qué le habré hecho yo para que me trate así? O ¿qué le pasa a este o a esta? Estos días se ha caído en mis manos una historia de un autor desconocido y llamada La ley del camión de basura. Dice así: hace unos cuantos años me subí a un taxi, con destino a la estación de tren, y cuando íbamos por el carril de la derecha, por poco nos estrellamos con un coche que así, de repente y de la nada, salió a toda velocidad de donde estaba estacionado. El conductor del taxi, en el que yo iba, frenó y derrapó, y casi nos la pegamos con el coche que había salido de su aparcamiento sin mirar. Después de esto, el conductor que casi provoca el accidente, asomando la cabeza por la ventanilla, comenzó a gritarnos todo tipo de improperios e insultos. Todavía recuperándome del susto, lo que acabó de sacarme de mis casillas fue la actitud del chofer de mi taxi, quien de forma extremadamente amistosa y cortés sonreía y saludaba con la mano al conductor del otro coche, Yo estaba furiosa y confundida, pero no me quedé con las ganas y le pregunté al taxista por qué se ponía a sonreír y a saludar al hombre que casi provoca el accidente. Casi destroza su taxi y casi nos manda al hospital, que es casi peor. Entonces el taxista, con voz pausada, me dijo: «Mire, ¿ve aquel camión de basura?». «Sí», le contesté, «¿y eso qué tiene que ver?». Pues así, como esos camiones de basura, existen muchas personas que van por la vida llenas de basura, de frustración, de rabia, de decepción, de insatisfacción, en definitiva, de mala leche. Y como le he dicho antes, de basura. Tan pronto como la basura se les va acumulando, necesitan un lugar donde vaciarla, y si usted los dejara, vaciarían sus frustraciones y su mala leche sobre usted. Por eso, cuando alguien quiere vaciar su basura en mí, no me lo tomo como algo personal. Sonrío, saludo, les deseo todo el bien del mundo y sigo mi camino. Hágalo usted también y le agradará el haberlo hecho, se lo garantizo. A partir de ese día comencé a no dejar que esos camiones de basura me atropellaran y me pregunté a mí misma cuántas veces yo recogía esa basura y la esparcía a otra gente, en casa, en el trabajo o en la calle. Así que me prometí que jamás lo iba a permitir otra vez y así, como el niño de la película de Sexto Sentido decía que en ocasiones veía muertos, ahora yo veo camiones llenos de basuras. Veo la carga que traen, veo que me la quieren echar encima y tal como el taxista me recomendó, procuro no tomármelo como algo personal. Sonrío, saludo, les deseo lo mejor y sigo adelante. Claro que si hay personas que nos echan su carga, también existen personas que nos alivian de la nuestra y normalmente están más cerca de lo que pensamos. Como nos cuenta la siguiente historia, que puede pasar cualquier día y a cualquiera de nosotros, y que dice así, se titula Cerrar el círculo. Un importante empresario estaba enojado y regañó al director de uno de sus negocios. El director llegó a su casa y gritó a su esposa acusándola de que estaba gastando demasiado porque había un abundante almuerzo en la mesa. La señora gritó a la empleada, que rompió un plato y le dio una patada al perro porque le hizo tropezar. El animal salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por allí. Cuando ella fue a la farmacia para hacerse una curación, gritó al farmacéutico porque le dolió la aplicación de la vacuna. Este hombre llegó a su casa y le gritó a su madre porque la comida no era de su agrado. La señora, manantial de amor y de perdón, le acarició la cabeza mientras le decía: «Hijo querido, te prometo que mañana haré tu comida favorita. Trabajas mucho, estás cansado y hoy precisas una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfumadas para que puedas descansar en paz. Mañana te sentirás mejor». Lo bendijo y abandonó la habitación dejándolo solo con sus pensamientos. En ese momento se interrumpió el círculo del odio al chocar con la tolerancia, la dulzura, el perdón y el amor. Bueno, y si os parece, para terminar con un poco de humor, un chiste que es muy viejo y que como hoy va de volantes, esta vez cambiamos al taxista por un par de camioneros que yo personalmente creo que como la mayoría de ellos van con la radio puesta y pasan horas y horas recibiendo toda clase de mensajes sonoros, son personas informadas, observadoras y ocurrentes. Este viejo chiste dice así. Va un camionero tranquilamente por la autopista, oyendo la radio, vamos a hacer patria, ¿no? Cuando de repente le adelanta otro camión a mucha más velocidad, que le pita para que le mire. Y entonces ve cómo el que le está adelantando le hace un gesto que todos conocemos y que podemos asociar a la música heavy o a unos cuernos. En fin, le saca los cuernos, es decir, los dedos índice y meñique. El primer camionero se lo toma con tranquilidad y sigue su camino. Después de un rato ve al mismo camión que parece que ha relajado la velocidad y le parece que se va quedando dormido. Le adelanta, le pita y le enseña un gran bocadillo envuelto en papel albal. Y esto ocurre por tres veces, se van adelantando uno a otro y uno saca los cuernos y otro enseña un gran bocadillo. Llega la hora de cenar y coinciden en una estación de servicio. Intrigado, el que sacaba los cuernos se acerca y le pregunta: «Oye, ¿por qué yo te insulto sacándote los cuernos y tú me enseñas un bocadillo?». El primer camionero lo mira tranquilamente y le dice: «Hombre, cada uno enseña lo que le pone la mujer». Bueno, y esto es todo por hoy. Recordad, no os dejéis cargar con la basura de otros. No permitáis que nadie os amargue el día. Por consiguiente, no vaciéis vuestra basura sobre los demás. No os toméis los malos modos como algo personal. Simplemente sonreír, saludar, desearles lo mejor y seguir vuestro camino. Soy Sofía, os mando un fuerte abrazo, gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Curiosidades de los Juegos Olímpicos. En esta sección os contaremos anécdotas y curiosidades que forman parte de la historia de los Juegos Olímpicos. Algunas serán detalles y otras veces historias curiosas, pero con un gran valor simbólico. Para empezar, vamos a recordar el estreno de los aros olímpicos. Aunque nacieron en el Congreso de 1914, los cinco aros de la bandera olímpica, que fueron copiados del altar antiguo del Templo de Delfos, no se estrenaron hasta los Juegos Olímpicos de Amberes del año 1920, al mismo tiempo que el juramento de los atletas. Dicha bandera olímpica, la original, fue robada por el atleta estadounidense Harry Priest en aquellos Juegos de Amberes y no regresó al COI hasta 80 años después en los Juegos de Sídney del 2000. Quizá no sabéis que el lema olímpico nació en los Juegos de París del 1900, el famoso Citius Altius Fortius, que en latín significa más rápido, más alto, más fuerte. Lo adoptó el barón de Coubertin unos años antes de un fraile dominico que lo usaba en un colegio francés para describir los logros deportivos de los chavales. Así, en los segundos juegos de la era moderna, se dio a conocer este lema que pervive actualmente. Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina. Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos. Con Victoria Hacha. Mis queridos oyentes, de nuevo nos encontramos en el Tiempo entre cazuelas, este espacio que está dedicado a la cocina de siempre, pero además a la cocina fácil para todos. Si no fuera así, no estaría yo aquí dando pautas de estas recetitas tan fáciles y ricas de hacer. No os hago esperar más y cocinamos. Podéis tomar nota, hoy cocinaremos alcachofas con patatas y guisantes. Ingredientes para 4 personas. 2 patatas grandes. 8 alcachofas medianas, 200 gramos de guisantes, mejor si son frescos, el zumo de medio limón, media cebolla, 4 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, una pastilla de caldo o un poco de sal, pimienta molida, aceite de oliva virgen extra, perejil picado y unos taquitos de jamón curado. Se ponen en una cazuela todo a la vez. Y en crudo, las patatas peladas y troceadas, la cebolla, los ajos picados, el jamón, la sal. Y cuidado con el jamón, que sala mucho, ¿eh? Os lo advierto. Y la pimienta recién molida. Las alcachofas limpias y en cuartos o mitades, eso al gusto. Usaremos también los cabos limpios y pelados, el laurel, un buen chorro de aceite de oliva y los guisantes. Si son congelados, también te advierto, pueden añadirse a media cocción. Se cubre de agua y se deja cocer tapado a fuego lento, removiendo la cazuela a menudo con un vaivén para que la patata engorde la salsa. Al final se añade el limón, se remueve y se sirve con huevos duros en cuartos. ¡Y a disfrutar! ¿Verdad que era fácil? Bueno, además hoy os traigo un vino consejo. Si queréis tomar un vino espumoso, hay que tener en cuenta que debe estar frío, entre 6 y 8 grados, por lo que necesitaremos una cubitera. A la hora de servirlo, primero tenemos que quitar la cápsula, tirando del abre fácil, un sistema que suelen llevar estos vinos. Después, quitaremos el morrión o alambre del corcho, apoyando el pulgar en la parte superior para evitar que salga disparado. Tras quitar el alambre, hay que sacar el corcho sujetándolo firmemente con una mano y girando la botella con la otra. Así evitaremos el ruido. Los vinos espumosos se sirven en copa alargada y siempre se sirve con poca cantidad para que no se caliente. Para conservarlo y mantener el carbónico, podemos usar un tapón especial que cierre la botella herméticamente. Bueno, amigos, un saludo y hasta la próxima desde El Tiempo entre Cazuelas. ¿Eres amante del cine y la música a partes iguales? Si la respuesta es afirmativa, no te puedes perder Suena de Cine, donde podrás escuchar tus bandas sonoras favoritas. Junto a Marina Benito. Saludos oyentes, hoy en Suena de Cine os traigo la banda sonora de una película infantil que si habéis visto estoy segura que nos importará repetir, y si no, no sé qué estáis esperando. Se trata de Canta, una película de animación estrenada el 23 de diciembre de 2016, de la mano de los directores Grant Gennin y Christoph Lorde, y cuya música estuvo a cargo de Joby Talbot. Booster Moon es un elegante koala que regenta un teatro que conoció tiempos mejores. Es un optimista nato, pero un poco cara dura, aunque ama su teatro con todas sus fuerzas y haría cualquier cosa por salvarlo, para lo que decide organizar un concurso de canto y conseguir que sea un gran éxito. Entre los candidatos aparecerán una cerdita ama de casa, una puercoespín roquera, un ratón presumido, un cerdo animoso y un elefante muy tímido. La película hará disfrutar tanto a niños como a adultos, así que la recomiendo para pasar una buena tarde en familia. Cuenta además con una banda sonora de lujo, dentro de la cual cabe destacar la colaboración de Stevie Wonder y Ariana Grande en la canción Faith. Y es que esta es la primera canción interpretada por Stevie Wonder para el cine en los últimos 25 años. En cuanto a los doblajes al español, destacan las voces de Concha Velasco, Paco León, Santi Millán o la influencer Andrea Compton en los personajes principales, manteniendo la banda sonora original. Sin esperar más, os dejo con Faith, de la banda sonora de la película infantil Canta. Disfrutadla. Queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in you, baby. I got faith. Make a feel alright. He's a 12 on a 10 point, rocking out to his joint. Just say the word. Dicen que cuando uno está a gusto el tiempo pasa volando. Y es verdad, el nuestro está a punto de terminar para dar paso a nuevos programas. Si este espacio ha sido de vuestro agrado, si lo habéis pasado bien, si os hemos arrancado una sonrisa, pues un poquito de paciencia, que regresamos dentro de una semana con más música, información y, por supuesto, entretenimiento. Pero antes de marcharnos, muchísimas gracias de verdad, de corazón, por estar ahí, al otro lado del receptor, de parte de quienes hacemos este programa con mucho cariño cada semana. Diego, Sofía, Vicky, Merche, Ana y quien ahora mismo os habla, José. Os dejamos, pero vamos con un pequeño avance, una pistita de nuestro invitado de la semana que viene. Si todo va bien y no nos falla, esto es lo que va a poder escuchar la semana que viene. Pista musical. Un día más me quedaré sentado aquí en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvidé otra vez de tomar una determinación. Esperando un eclipse me quedaré, persiguiendo un enigma al compás de las horas, dibujando una elipse me quedaré. Entre el sol y mi corazón, junto al estanque me atrapó la ilusión, escuchando el lenguaje de las plantas, y he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín botánico, por mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Aquí, en la penumbra de un jardín tan extraño, cae la tarde y me olvidé otra vez de tomar una determinación. Espera. Pensamiento sí.